lejos y no me permiten ni verlos. La muy maldita me pegó donde más me duele. No soporto que yo tuviera otro amor después de años de separación. Qué mal me hiere. ¿Y cómo haré ahora para seguir vivo por ellos? Si no los tengo, estoy con gran dolor fuerte aquí en el pecho. ¿Y cómo haré ahora? Yo soy su papá y los necesito. Los amo a los dos, están en mi corazón, por eso yo existo. Separación, qué mal me hiere. ¿Y cómo haré ahora para seguir vivo por ellos? Si no los tengo, siento un gran dolor fuerte aquí en el pecho. ¿Y cómo haré ahora? Yo soy su papá y los necesito. Los amo los dos, están en mi corazón, por eso yo existo. Seguir vivo por ellos. Si no los tengo, siento un gran dolor fuerte aquí en el pecho. ¿Y cómo haré ahora? Yo soy su papá y los necesito. Los amo a los dos, están en mi corazón, por eso yo existo. ¿Y cómo haré ahora para seguir vivo por ellos? Si no los tengo, siento un gran dolor fuerte aquí en el pecho. ¿Y cómo haré ahora? Yo soy su papá y los necesito. Los amo, los dos están en mi corazón.